9 minutos pasaron de las 10 de la noche, lo anticipaba Diego Colombres, el tema fútbol para todos. Bueno, está ahí en todos los portales, en todas las tapas. La verdad es que a mí me parece un tanto incierto, yo no sé mucho del tema del negocio del fútbol, lo admito, no es algo que conozca demasiado, Pablo sabe mucho más, vos mismo, pero lo que yo veo es que todo el tiempo hay una información que a mí me parece contrapuesta. El gobierno, ¿quiere que se termine el fútbol para todos o no? O lo contrario. La AFA, ¿qué es exactamente lo que está pretendiendo? No sé si a todos nos llega tan clara la información, porque quizás esa opacidad es a propósito, es para que no se termine de entender demasiado, ¿no? Y si vamos a seguir viendo los partidos de manera gratuita. Claro, que esto es el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una de las manifestaciones culturales más importantes de nuestro país, ¿no? ¿Por dónde viene la cosa? Bueno, en principio el gobierno está diciendo una cosa, pero quedan muchas dudas. Lo que ha planteado el secretario general de la presidencia es concretamente que va a seguir gratis hasta el 2019. Lo concreto es que la Asociación del Fútbol Argentino ahora rompió ese vínculo que tenía por la transmisión deportiva con el Estado, y la pregunta es cómo continúa, o sea, cómo se plasma en los hechos esta promesa del gobierno que queda diluida en relación a muchos gestos anteriores, cuando se dijo, en principio que esto era deficitario, que no había dinero, que efectivamente era mucha erogación por parte del Estado, y en los últimos días, cuando concretamente el gobierno ofreció 2.500 millones por la transmisión y la AFA pedía 3.000. ¿Y qué va a pasar con los nuevos actores? O sea, con las televisoras que evidentemente van a estar interesadas en este negocio privado ahora. Claro, claro. Un hombre de la radio, un hombre que además ha llevado el fútbol a las transmisiones de fútbol a su máxima expresión. Digo, ya lo deben tener cansado con eso de Cani una va a tener, ¿no? Que uno la recuerda perfectamente, aunque era muy chico, pero digo, en el Mundial 90. Alguna vez lo escuché hablar de Maradona de un modo tan, tan cariñoso, tan dulce, tan compasivo en el peor momento de Maradona, que nos ha hecho escuchar los mejores cuentos de fútbol, y además ha convertido a tipos que no eran tan conocidos en estrellas. El primero que leyó a Sacheri, o al menos el primero que yo escuché, sí, que leía a Sacheri, fue Alejandro Apo, y entonces uno lo ponía contento también cuando estaba en Fútbol para Todos. Dejó de estar Alejandro Apo en Fútbol para Todos por lo que él cree fue una oferta impresentable que le hicieron para que se vaya. En realidad eso es lo que leí en algún momento. Él nos contará, pero lo llamamos también para preguntarle cómo está viendo todo este devenir del Fútbol para Todos. Alejandro, ¿qué tal? Aquí Marco Cittadini junto a Diego Colombres, Pablo Caruso te saludan. ¿Cómo te va? Marcos, Pablo, maestro, ¿cómo están? Un gusto y gracias por la presentación. Cuánto elogio. Y un abrazo para todos, lo venía escuchando. El concepto que tengo en general es que es lo que escuché ahí del análisis que hizo Cunio en otros sentidos, que es que esta gente cree que no cree en el servicio, cree en el negocio. Y esto es una característica que tiene, que no sé por qué muchas veces se enojan porque se diga eso de la escena oficial. Ellos están buscando ahora el tema de no poner más dinero, no que no salga del Estado, y ese mensaje se los sirven los dirigentes de AFA, que no saben por dónde ir, que no tienen un hombre para firmarle un contrato a un entrenador. O sea, es un lío grande eso, porque eso pasó hasta ahora, que están diciendo ahora que Miguel Ángel Russo está más cerca de ser el técnico de la selección, hasta que asumió esta comisión normalizadora que dirige el señor Pérez, Armando Pérez, de Belgrano de Córdoba, no había nadie que pudiera firmar un contrato. O sea que la situación es muy complicada. Ahora, el objetivo final se nota claramente del gobierno es, obviamente, hacer esa licitación rápida. No sé cómo va a organizar rápidamente este torneo, que va a ser un disparate. Lo va a hacer rápido, va a dar la plata, aparentemente, esto es lo que se sabe, va a dar la plata el Estado, y después lo van a licitar, la licitación que prometieron en junio. La van a dar ahora y la van a dar en noviembre, y ahí ganará Turner, asociado con el Grupo Clarín, con torneos. y ellos van a hacer. Ahora, hacerle creer a la gente que no le van a permitir cobrar, disfrazarán el cobro, pero HD, cuestiones de lujos y pequeños detalles, lo van a cobrar. Uh-huh. El año que viene, será el año que viene, será ahora. Porque yo escuché hoy al presidente de la Nación una nota que le hicieron, que le hizo la gente de Canal 11, de Telefe, que dijo, no, cambió, eso del fútbol, ya el fútbol está cambiando y no vamos a poner más plata. O sea que a lo mejor es desde... Ahora no sé cómo van a organizar eso ahora, pero el objetivo final ya sabe todo el mundo que son las sociedades anónimas y es la AFA privatizada y el negocio hecho para la vuelta de los empresarios. O sea, el fútbol sale de donde había estado entre los empresarios, digamos, el despacho de los empresarios, fue hacia los sueños infantiles, más de barrio, más una cosa para todos, digamos. Claro. Y ahora está volviendo al despacho de los empresarios que quieren hacer un gran negocio. Y bueno, y lo harán, pero no pueden decir que le van a imponer a un privado, le van a decir usted no cobre. El privado le va a decir, pero ¿y cómo querés que haga yo si yo voy a poner más de 3.000 millones que vos antes ponías al Estado? Le dice eso. ¿Cómo le vas a poner reglas al Estado, al nuevo privado? No te la va a permitir, gane quien gane, porque la licitación todavía se tiene que hacer. Ese es el panorama, es un panorama muy muy complicado. Alejandro, ¿cómo te va? Diego Colombres. ¿Qué haces, Diego? Muy bien. No, yo te quería decir que esta historia ya la vivimos en los 90, ¿no? Claro, claro. Y la cosa era más o menos... primera. Exactamente, y la cosa era, por televisión se veía una tribuna y nadie podía ver los goles. No, los goles estaban... No sé si iba a volver eso, porque eso los deschavó mucho, de que se burlaban, esa impunidad que les daba, el espacio que les daba, tener todo el poder y no tener que cuestionarse nada, ponían a un chico a decir, esto es radio para ver, o yo veo lo que vos no ves. Uh-huh. Y se veía a la mujer gritando el gol y las tribunas, y vos sabías que por el relator de radio en televisión era gol de River o de Boca. Qué sé yo, esas cosas fueron una exageración, no sé si eso, pero el derecho del privado a hacer el gran negocio a partir de la gran inversión que va a hacer, me parece que decirle que no cobre, me parece que va a ser difícil en la mesa de las negociaciones. Porque acá estamos hablando de empresarios privados que ya va a quedar atrás el tema de que el Estado daba la plata. Ahora la pongo yo la plata, ahora vos no me dejás cobrar. Esto ya pasó, yo me acuerdo siempre, pobre Abbondanzieri, no tiene nada que ver porque le hicieron hacer de esa publicidad, no sé si ustedes se acuerdan, Pablo seguro que sí, y Marcos pienso que también, todos, cuando Abbondanzieri en el comienzo de fútbol de primera decía, esto no es fútbol, es fútbol de primera, que es lógico lo que decía, era un mensaje fuerte, es el fútbol hecho al negocio extraordinario que elaboró Torneos, que todavía está por ahí, porque tiene Torneos, tiene, además de todos cuestionados y muchos presos, tiene las chances de estar ahí asociándose a Turner y a varios para poder volver a tener peso. Ya lo tiene en la selección, ya firmaron con Nacional B, con la Copa Argentina. Siempre estuvo Torneos, digamos, nunca se terminó de ir Torneos. Alejandro, Pablo, te saluda. ¿Qué haces, Nene? ¿Cómo te va? Bien, un gusto escucharte. Gracias, igual. En un momento, no quiero entrar a dar o a jugar con los nombres propios, ¿no? Pero sí. En un momento parecía que la cosa era o Tinelli o Moyano, digamos, ¿no? Sí. Y la sensación siempre fue que faltaba un proyecto, que hay un proyecto que no está expresado, un proyecto que observe el fútbol desde el lado de los dirigentes, del lado de los clubes, que efectivamente alimente todos estos valores que estaban conjugados dentro de una política de Estado que era fútbol para todos. Claro. ¿Esto es efectivamente así? ¿O hay un grupo de dirigentes que por ahí no puede asomar la cabeza? ¿O efectivamente hay que esperar otro momento cultural? Hay que esperar... Pablo, no se ven los dirigentes porque están inmersos en esa necesidad de poder paliar todas las deudas que tienen y la recepción, mirá, el planteo que se hace. El gobierno no quiere dar la plata más, no quiere dar más el mensaje que el Estado banca al fútbol, que lo quiere poner en otra cosa. Vamos a ver si eso después se concreta también, ¿no? Pero digo, ese es el mensaje. Y los dirigentes de fútbol actual lo que dicen, no, es poco lo que nos da el Estado. Necesitamos más. ¿Quién lo puede dar? Una empresa privada. Se habla de Turner, se habla de Torneo, se habla del Grupo Clarín, se habla de... Bueno, eso es lo que va a pasar. Claro, pero por eso digo, la encerrona siempre es la misma, y a la larga, si vos hacés la racional de los números de los clubes que yo, sí, alguno o la sociedad en general dirá, bueno, alguien tiene que pagar todo esto. La sensación es que no hay proyecto de reformulación en serio del fútbol, no, que conjugue con otro tipo de política pública alrededor de la televisación y demás. Pero yo te describí recién una situación del seleccionado y del técnico de la selección, sí, que dejó de ser Martino y ahora parece que va a ser Russo, Bauza, y no se sabe bien, Bielsa no quiere saber nada con este desorden. Uh-huh. Estamos en presencia de una imposibilidad de contar 70 votos en una elección que se hizo y dio pareja, claro, cuando tenía que dar, era impar. Sí, el 38-38. Entonces, si vos me planteas a mí que no pudiste contar, y además otros datos, Tinelli estuvo en aquella escandalosa votación, elección, y llevó a Gil Lavedra para controlar, igual dio un escandaloso resultado, que era un empate que no se podía dar nunca. Entonces estamos en un nivel que es muy difícil volver a la normalización. Claro. Es muy complejo eso. Y entonces después deriva en todo, porque esto deriva también en lo futbolístico. Nosotros estamos en presencia de algo que escucho poco en los análisis. Lo escucho realmente muy poco. ¿Cómo puede ser que un jugador, el mejor jugador del mundo, diga que no quiere jugar más? ¿Pero qué es eso? Y que salgan otros jugadores diciendo, no, porque perdimos la final y en las redes sociales nos maltratan, ¿no? ¿Ustedes lo ven a Pasarela o a Ruggeri o a Diego, digamos, no haciendo vistazos comparativos? Sí, sí, sí. Uno los ve diciendo, perdimos con Brasil, no nos presentamos con Alemania. Los jugadores argentinos, acá hay una locura que está en este plano también, que yo lo agarro a Messi y le digo, pero vení a ayudarme que tenemos que jugar con Uruguay. Uh-huh. En Mendoza estamos tercero en la eliminatoria. Y Uruguay viene de una eliminación en una Copa América, que es el que más ganó Copas Américas, porque nosotros de palabra ganamos todo, pero no ganamos nada a la hora de los bifes. Entonces, pero yo no lo digo desde el resultadismo, lo digo desde la soberbia de los medios, de todos, de los chicos que han cubierto la Copa América, daban ganada todas las copas, sí, la de Argentina, sí, salió séptima Argentina acá. Y te metían presión. El otro día veía una multitud... Y este chico, perdóname, sí, que termino con esto, sí, sí, porque sí, quería compartir con ustedes que yo le comprendo el enojo, la bronca que tiene, la frustración que tiene y todo. Pero ¿qué es eso de Bilardo, al que respeto mucho, que diga, vamos a pedirle de rodillas? ¿Pero cómo pedirle de rodillas? Él tiene que dar una mano, tiene que jugar. Claro. Tiene que jugar naturalmente. Salta otro jugador, no importa si es Mascherano u otro jugador. Dice, yo me voy si se va. ¿Pero dónde te vas, maestro? Claro. Pero están locos. ¿Pero qué es eso? Esto es el caos. ¿Cómo te vas? Tenés que venir a ayudarme. Yo le hubiera pedido a Messi que jugara los Olímpicos. Y usted me dice, bueno, no. Pero, ¿por qué no? Y sí. Vení, bueno, jugá, si hay tres que se pueden... Vení, vamos a ver, Cuesta, y vamos a hablar con el otro, hablen con el Articuechea, que pobre tiene que agarrar este coso, y yo le tengo mucha confianza al Vasco. Tiene buenos jugadores, tiene que armar un equipo. Pero digo, estamos todos locos. Claro. Ahora, ahí está la otra pata que vos mencionaste, y que es importante también, ¿no?, que son los medios de comunicación. Digo, yo veía ayer un titular hablando de la eliminación de Boca en semifinales, que decía papelón y vergüenza. Yo decía, si en una semifinal perder, como sea, no importa, pero digo, es un papelón y una vergüenza que queda cuando te quedas en fase de grupos afuera, ¿no? Pero digo, la locura esa viene, Marcos, de una situación clara que tiene que ver con la soberbia que nos ha invadido, claro, que no sé de dónde ha venido, que no respetamos más a nadie. Si vos mirás los resultados del fútbol mundial, Pablo conoce este discurso mío, uh-huh. hace mucho tiempo que lo tiene que aguantar, pobre. Que es que ya Chipre no pierde 7-0, claro. pierde 3-1, Venezuela hace 5, el otro día escucho un pibe, uno de los muchachos en la Copa América dice, la sorpresa es Venezuela. Hace 4 eliminatorias, 4 son unos cuantos años, son 16 años, que no sale último Venezuela. Está por ir a un repechaje, es distinto, le ha ganado a Argentina con Messi en cancha en Venezuela. No le podemos, nosotros no vamos a perder nunca con Ecuador en la cancha de River por eliminatoria. No, perdió 2-0 con baile Argentina. Lo bailó Montero por la izquierda. Me lo acuerdo perfectamente uh-huh. el partido. Entonces, ¿de dónde sacamos esta soberbia? Está ganada la Copa América. No, ganó Chile. Es una ¿qué va a ser una sorpresa Chile si tiene jugadorazo? Seguro. ¿Cuántos jugadores en el mundo hay como Alexis Sánchez y Arturo Vidal? No. Ahora, nosotros no le tenemos que temer a nadie, pero tenemos que respetar a todos. Hay una locura. Entonces, ¿qué pasa después lo que me decías de lo de Boca? Cuando vos estás seguro que ganás, y ganás en las vísperas, nadie ganó en las vísperas, uh-huh. ¿qué te pasa después? Los matás a todos. Si vos ya estabas ganado, ¿cómo pensás que Independiente del Valle de Ecuador, un equipo que no tiene nombre tradicional en Copa Libertadores de América, te va a meter 4 goles? Y te los mete. Seguro. Porque Maradona enseñó alguna vez que en eliminatorias, en partidos decisivos, si no asegurás, te aseguran, porque el margen de error se achica mucho, no te podés equivocar en algunas cosas, y tenés que jugar con una gran concentración y respetando a los rivales, no diciendo, ya está, nosotros tenemos más jugadores y lo vamos a ganar. Es la sensación que tenemos todos, no sé de dónde se ha instalado. Con respecto a Diego, también quiero aclarar uh-huh. que hace 10 años marcó los dirigentes de FIFA la corrupción, la marcó y todos nos reíamos de él y decíamos cada rato, no, está loco, viste cómo se pelea, está desbocado, no tiene idea de la realidad, qué sé yo, están todos presos, los dirigentes de FIFA y los de la Conmebol, la mayoría están presos, hace 10 años lo dijo Maradona. Hay que escuchar un poquito también, no hay que dejarse llevar solamente por las formas, hay que empezar a valorar los contenidos. Alejo, perdón que me puse por favor, acá, pero sabés que lo disfrutamos. Abrazo grande, te vamos a escuchar donde estés y por supuesto vamos a aprender siempre con vos un poquito. Un abrazo grande, les agradezco mucho porque en este momento que escuchen mis opiniones, lo valoro mucho y a Roberto y a todos los que hacen el programa lo sigo y los valoro mucho y eso me pone muy bien, así que les mando un saludo y buenas noches. Un abrazo grande. Ahí está.